Bienvenida Mariana Lucero. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Buen día compañeras. Buen día a todas y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, también muy emocionada de poder compartir esta conversa con ustedes. Muchas gracias, Mariana es socióloga, es referente de Soy Nosotras y también está en la plataforma de Cuidados al Centro. El año pasado estuvo con su experiencia de la Escuela Popular de Género en Guaymallén y bueno, entonces queríamos con ella como andar un poquito este camino. Y bueno, un poco ahí, justamente este 8 de marzo es como súper significativo porque nos invita también a reflexionar y a pensar un poco, no solamente la fecha histórica que conmemora la lucha de las mujeres organizadas, el movimiento feminista y de la diversidad, sino que también nos invita a reflexionar lo que significa ser mujer trabajadora, mujeres trabajadoras, en el sentido de que bueno, que el feminismo ha venido a plantear desde la economía, desde un montón de nuevas miradas del mundo que tiene que ver con ampliar el concepto de trabajo, como lo entendemos tradicionalmente, muy vinculado a lo que tiene que ver con el trabajo en el sector productivo, olvidando que hay un montón de tareas y de trabajos que sostienen, como vos decías, la vida de manera cotidiana, y que la hacen posible y que la hacen también no solamente amorosa, sino que también implica un trabajo, implica un tiempo, implica un esfuerzo no solamente material, sino simbólico, afectivo, y que sobre todo nosotras somos las mujeres y diversidades las que lo sostenemos de manera cotidiana. Y justamente hoy día, que es 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras, nos invita a reflexionar sobre esto, qué significa, por qué las mujeres somos todas trabajadoras, porque no solamente salimos al mercado de trabajo a trabajar como los varones, sino que en nuestras casas, en nuestras comunidades, en los barrios, en todos los ámbitos a donde nosotras nos desempeñamos, sostenemos todos estos trabajos, los trabajos domésticos, los que se le dicen de cuidados, y que son fundamentales para el sostenimiento de la vida y lo que se dice de la reproducción social en su conjunto. Y bueno, justamente nosotras venimos trabajando desde Soy Nosotras, también con las compañeras de la colectiva, con el Observatorio de Discapacidad y con un montón de organizaciones compañeras, esta importancia de poner los cuidados al centro no solamente de la economía, sino al centro de la política, porque ya las mujeres lo tenemos re claro, lo venimos poniendo en el centro de la vida, los cuidados como una tarea sustancial, fundamental, pero bueno, ahora nos parece que es momento, después de todos estos años de lucha, de empezar a poner en debate, bueno, qué son los cuidados, qué son los trabajos de cuidado y por qué son tan importantes para la economía, ¿no es cierto? Me encanta eso, este nuevo concepto de que las economías feministas son las que sostienen la economía tradicional. Y yo celebro que bueno, que tengamos Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género y que se esté como sembrando esta semillita. A través de tal cual de trabajadoras de territoriales, si nos querés como contar un poquito esa experiencia. Sí, bueno, en primer lugar, tal vez para los que no saben o los que no saben, cuando hablamos de los cuidados tienen que ver con todas esas tareas que tienen que ver con el cuidado de la dependencia, que puede ser el cuidado de las infancias, de las personas enfermas, de las personas con discapacidad. Y también tiene que ver con las redes de apoyo mutuo comunitario, que bueno, que estos han puesto sobre la mesa en la pandemia, ¿no es cierto? Uh-huh. Pareciera que de repente los cuidados salieron, desbordaron, no solamente por una cuestión de cuidado sanitario, sino el cuidado de la vida. Y bueno, lo que nos pasó y que nos movilizó es que de repente también fue una coyuntura que nos invitó a decir, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? Porque ya de por sí la pandemia nos empobreció más a las mujeres, nos precarizó más a las mujeres, nos explotó más a las mujeres porque tuvimos que hacer doble, triple trabajo en nuestras casas. Entonces, lo que me parece que es, también se visibilizó, como vos decías, esta cuestión de las redes de solidaridad, de cooperación, de apoyo mutuo, que también tiene que ver con los cuidados comunitarios, y que las grandes hacedoras son las mujeres, las referentas comunitarias, las mujeres de los merenderos, de los comedores, las que hacen apoyo escolar, las que activan redes de cuidado feminista contra la violencia machista. Y todos son todas estas compañeras que las conocemos como promotoras territoriales, que tal vez ahora las jerarquizamos, porque justamente una de las exigencias y de los planteos muy importantes que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué valor social y económico tiene este trabajo, no es cierto? Tal cual. Sobre todo porque pareciera que, bueno, está bien, una lo hace porque, como decimos, es amor, es convicción por sostener las redes de cuidado comunitario, pero también implica mucho trabajo. Entonces, las promotoras territoriales, bueno, es una exigencia que se viene planteando hace rato desde el Ministerio de Mujeres, que es muy nuevo y que también se está poniendo mucha energía en poder armar un ministerio, porque estamos como viviendo un momento histórico de que el Estado está poniendo también en el centro de su agenda gubernamental lo que tiene que ver la agenda feminista. Entonces, bueno, se está debatiendo toda esta cuestión de qué son las promotoras territoriales, por qué son importantes para sostener todo el tejido comunitario, social y demás, y la importancia de su reconocimiento social y económico para el sostenimiento de todas estas redes. Y después, obviamente, lo que nosotras tenemos que empezar a caminar alrededor de, bueno, qué todas las dimensiones que tienen que ver con el cuidado nosotros vamos a empezar a debatir y vamos a empezar a trabajar, porque sabemos que el cuidado, además de, como decíamos, de ser un trabajo, tiene que ver con el hábitat, o sea, qué ciudades queremos para poder ejercer cuidado, qué tipo de sistema de transporte, qué accesibilidad para las personas con discapacidad, para las vejeces. Necesitamos pensar un montón de otras cuestiones vinculadas a la infraestructura, no solamente escolar, sino necesitamos espacios de cuidado para las infancias, para que las mujeres también podamos salir a trabajar. Y algo muy importante que tiene que ver, obviamente, de reconocernos y que tiene que ver con una mirada política que tiene el feminismo, de reconocernos seres interdependientes, ¿no es cierto? Que significa que todos, todas y todos vamos a necesitar cuidados a lo largo de nuestra vida. En la infancia, inclusive cuando somos adultos autónomos, cuando si tenemos alguna enfermedad, sobre todo si tenemos alguna discapacidad, y ni hablar en las vejeces. Entonces, pensar, si tenemos esa mirada de la interdependencia, como que somos seres interdependientes, vamos a poder pensar los cuidados como una necesidad y como un derecho. Entonces, todo el sistema hoy debería estar organizado, no solamente de la vida, sino de la economía, para garantizar eso. Y después, obviamente, que es la tarea más engorrosa, que más nos va a costar porque llevamos miles de años de patriarcado, es la división sexual del trabajo adentro de los hogares, ¿no es cierto? O sea, la cuestión de la sobrecarga de tareas y de cuidado que tenemos las mujeres y diversidades adentro de nuestras casas, que nos cuesta un montón pensar y debatir con los varones para que ellos se apropien de esas tareas, para que entiendan que es importante, para que no crean que su masculinidad se viene abajo por, no sé, lavar los platos o cambiar un pañal. Entonces, también registrar toda esa carga mental que tenemos las mujeres por estar ocupándonos de todos esos trabajos. Entonces, imaginemos, ¿no?, que un poco lo que decía el feminismo, y me acuerdo de nuestra compañera, la Cecilia Checha Merchán, los cuidados son el corazón de las desigualdades. O sea, es como que hay que empezar a desmenuzar, a trabajar, para ver, bueno, toda esa ardua agenda que tenemos vinculada al reconocimiento y redistribución de los trabajos de cuidado. ¿Y cómo impacta esto? Usted también me dice, porque no puedo seguir. Estamos, sí, sí, nos encanta. Escuchando atentamente. Estoy pensando cómo también nos impacta en nuestro desarrollo profesional laboral, ¿no? Por todos los conceptos que refieren cuando surge una maternidad, ya chau, se despide el trabajo. Entonces, las mismas disputas se dan dentro de los espacios laborales. Yo, o sea, Eso es re importante. Claro, es como el corazón de todo, ¿no? Porque dentro de las mujeres trabajadoras también existe un montón de cuestiones que no pueden seguir desarrollando su vida profesional por las tareas de cuidado. Uh-huh. Y volvemos entonces uh-huh. al centro, al corazoncito ese que vos estás nombrando, tan importantísimo. Bueno, hay toda una agenda sindical alrededor, ajá. por ejemplo, de los cuidados. De hecho, bueno, está la intersindical acá en Mendoza, donde, bueno, ahí tenemos que seguirnos planteando este aspecto porque, primero, en la agenda sindical se está debatiendo el tema de las licencias, ¿no es cierto? Uh-huh. Obviamente estamos hablando de trabajadores registrados que pueden acceder a derechos laborales, porque sabemos que las mujeres precarizadas, que bueno, que la gran mayoría de las mujeres nos insertamos en sectores feminizados como educación, sanidad, trabajadoras de casas particulares, todo esto tiene que ver con los cuidados, porque ya sea no remunerado o remunerado, hay una feminización de los sectores del cuidado, porque también nosotras somos educadas para cuidar, como decían ustedes, educar y bueno, asistir todo el tiempo. Entonces, volviendo al tema de la agenda sindical, todos esos sectores de la economía donde, bueno, donde las mujeres tienen oportunidad de estar registradas, ahí hay toda una agenda para pensar, por ejemplo, por qué no plantear licencias por nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto padre, madre o persona no gestante, porque también estamos hablando de las familias diversas, porque, uh-huh. o sea, parejas homosexuales, de mujeres y varones, que puedan acompañar la maternidad de una mujer que acaba de ser mamá, una persona gestante que decide adoptar o ser mamá, o padre, o sea, según corresponda, uh-huh. y entonces pensar esas licencias por nacimiento como un derecho del niño, del niño o de la niña, y como toda esa red de apoyo de sus padres, madres, garantizar que se puedan tomar por igual licencia. Porque ya hay una desigualdad vigente, que a los padres varones les dan solo 3 días de licencia, y bueno, ya a las mujeres más. ¿Por qué los padres no interpelarlos para que también ellos asuman y acompañen las paternidades y se involucren de esa manera? Y después también lo que vos decías, hay una intermitencia que se le dice, sobre todo en las mujeres en edad reproductiva, donde salen del mercado laboral porque dejan de trabajar en el mercado laboral porque tienen que hacerse cargo, obviamente, por una cuestión, podemos decir, biológica, que es el primer año de vida, sobre todo de las niñas, y después tienen que, renuncia o postergan sus carreras profesionales, laborales, o lo que sea, recreativas, de ocio, u otros proyectos que ellas tengan personales porque tienen que estar al 100% para maternar, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay toda una cuestión de decir, bueno, ¿por qué los varones no se involucran también con lo que es cuidar, lo que es paternar? ¿Por qué también desde las patronales y desde el mismo Estado que es patrón no reconoce que también los varones tienen ganas de paternar y acompañar todo lo que es los primeros años de vida de sus hijes? Y ni hablar de cuando pensamos, cuando alguien se enferma en la familia, ¿quién se toma la licencia en el trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, pensar que también hay otras necesidades y otros derechos que tienen que ser reconocidos. Un paso me parece importante señalar, si tenemos tiempo, bueno, por ejemplo, la moratoria o el reconocimiento de aportes jubilatorios por tareas de cuidado, ¿no es cierto?, para sí. mujeres madres. No sé si ustedes se enteraron, pero ya hay como 140.000 mujeres a nivel nacional que han podido acceder a su jubilación por haber ejercido tareas de cuidado del Estado, y eso todavía está vigente. Reconoce al menos un año de aportes jubilatorios por haber sido madre, porque bueno, se asume que esa madre tuvo que también todas estas dificultades para poder seguir trabajando, y porque también nosotras, hay algo que también siempre nosotras discutimos, el tema de la feminización de la pobreza, es la feminización de los cuidados, la feminización de la pobreza. Entonces nosotras llegamos a nuestra vejez desde un sentido reivindicativo, digo la vejez porque hay todo un paradigma que reivindica la vejez, no por una cuestión mala, sino de reivindicación, y bueno, y ahí pensar todas estas tareas de cuidado, o sea, cómo nosotras llegamos a viejas pues, sin poder tener todos nuestros años de aporte justamente por haber maternado. Y después, obviamente, el Estado tiene que empezar a reconocer que en realidad hay una desigualdad histórica y estructural. Entonces debería haber una moratoria universal, que eso es lo que también nosotras seguimos profundizando el debate, porque las mujeres también cuidamos a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestras suegras, o sea, también nosotras estamos cuidando a quién se hace cargo, o sea, hay hermanos y hermanas en la familia de los cuidados de los mayores. Entonces también hay que debatir eso, o sea, por más de que elijamos, por ejemplo, la no maternidad, elegimos no maternar, no ser madres, ¿qué pasa por todos esos cuidados que nosotras resolvemos en nuestra familia? Entonces ahí hay otro tema también como para discutir, y que bueno, que todo, como te das cuenta, o sea, como que va atravesando los distintos aspectos, lo sindical, por el tema de las licencias, también necesitamos que en los lugares de trabajo haya en jardines de infantes, o sea, ya no se le dice guarderías, pero para que los que nos escuchan, o sea, que haya jardines de infantes, independientemente si el que trabaja en ese lugar sea el padre o la madre o la pareja no gestante, o sea, pensar que haya jardines de infantes para que nosotras podamos ir a trabajar, ya sea en la fábrica, en el comercio, que haya garantía de centros de cuidados para las infancias, ya sea puestas por las patronales o por el Estado, para que nosotras también tengamos mayor oportunidades y mayores libertades, porque eso es lo que también se pone en debate en la agenda del 8 de marzo, porque ¿qué pasa? O sea, hay un montón de dificultades y de brechas que tienen que ver con lo económico, con la injusticia económica y que tiene que ver, por supuesto, con los cuidados. Entonces, bueno, y obviamente podría seguir hablando de la agenda sindical, que tiene que ver obviamente con la desigualdad en la remuneración por igual trabajo, el acoso y abuso en los ámbitos laborales, obviamente todo lo que tiene que ver con la injusticia económica y todas esas desigualdades que nos afectan por ser mujeres, ¿no es cierto? Exacto. Sí, es una agenda muy grande la que nos toca enfrentar, pero con mucho entusiasmo, porque también te escuchaba y decía, qué bueno esto, en los distintos ámbitos en los que participamos todo el tiempo, estamos pensando en cómo mejorar las condiciones para que se pueda acceder a más y mejores derechos. Y bueno, todo lo que nos has podido contar, Mariana, va en sintonía de eso. Y como para despedirnos, se me dan ganas como de seguir escuchándote, entonces me pregunto, ¿habrá una Escuela Popular de Género 2022? Bueno, lo lindo de la organización y de la lucha es que justamente esta escuela que menciona Ángeles, nosotras quisimos que, o sea, entendemos que más allá de la agenda gubernamental que pueda haber y política, tiene que haber un cambio cultural. Entonces, la Escuela Popular significó eso, empezar a hacer una primera experiencia de poner los cuidados al centro desde los saberes populares, desde la humildad y de la horizontalidad, que significa trabajar con compañeras de los barrios, donde ellas incorporan todos los cuidados, ¿no es cierto? Son por excelencias esas compañeras que sostienen la vida. Y nosotras estamos ahora en este momento sistematizando esa experiencia, porque nosotras hicimos una experiencia de la Escuela Popular Los Cuidados al Centro en pandemia con virtualidad. O sea, fue duro, la verdad. Entonces, la educación popular tiene que ver con poner también en el centro de las pedagogías el cuerpo. Entonces también a nosotras nos interesa repensar una escuela popular a donde podamos obviamente estar presentes, donde la presencialidad sea lo importante y a donde también podamos poner el cuerpo como también un lugar de saberes, y que esta escuela popular, más allá de que hay todo un saber construido, dinámicas, juegos, hay todas propuestas y contenidos pedagógicos, lo que más nos interesa es pensar, qué podemos hacer para empezar a trabajar más con talleres y multiplicarlo. Tal vez no una escuela popular, pero sí como talleres en distintos territorios. también atendiendo un poco a las necesidades de cada lugar, porque lo, como estábamos hablando, los cuidados atraviesan tantos lugares, inclusive estaba pensando, por ejemplo, en SACRA, que es el sindicato de amas de casa, estaba pensando en el sindicato de trabajadoras de casas particulares, que también son todas compañeras que garantizan el trabajo de cuidados. Entonces, o sea, hay como una infinidad de aspectos vinculados al, a lo que tiene que ver con los cuidados, que bueno, justamente está bueno ahí como pensar, bueno, ahora que podemos empezar a salir y a encontrarnos, trabajar talleres con de acuerdo a las necesidades de cada territorio, así que también eso les abrimos el, la invitación y bueno, está en nuestro Facebook de Los Cuidados al Centro, también en Instagram, y bueno, y teníamos ganas de ahí de quien quiera sumarse, aportar con todas estas aristas y dimensiones que tienen que ver con los cuidados, nos invita todo el tiempo a seguir pensándonos y más en esta fecha tan importante. Bueno, Mariana, muchas gracias. Escucharte siempre es importante. Acá estamos, estaremos pendientes por cualquier novedad para bajar todos estos contenidos. Acá también hay una comunidad que también seguro está deseosa de juntarnos en los barrios y charlar todos estos temas y empezar con este esta transformación cultural también, ¿no? Muchas gracias por el espacio, por tu tiempo, por haber estado acá en el estudio. Muchísimas gracias a ustedes, que son comunicadoras populares también. Y bueno, feliz jornada de lucha para ustedes, para todas nosotras, y nos encontramos en la marcha esta tarde. Nos vemos esta tarde. Gracias, Mariana. Abrazote. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Mariana Lucero de Soy Nosotras y una de las referentas también de en la provincia en materia de género.